que algo del mensaje de Navidad y del poder redentor de Jesucristo capte sus corazones y que decidan, tal vez por primera vez en mucho tiempo, vivir juntos como Dios quiere que vivan, en paz, amor y armonía. En quinto lugar, hay gozo y música en Navidad porque se ilustra el propósito de la vida. Me impresionó al leer estos cantos que María empieza su canto diciendo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». La experiencia de Elizabeth fue algo diferente. Nunca lo entendí. Su gozo vino desde adentro y fue el niño que llevaba en su vientre, porque cuando María llegó a visitarla, la Biblia dice que el niño saltó de alegría en el vientre de Elizabeth debido a que estaba muy cerca a la madre del Salvador, y la profecía hizo que Juan el Bautista danzara un poco, antes incluso de haber nacido. Luego, al leer el canto de Zacarías se le oye decir, «Bendito el Señor Dios de Israel». Y en el canto de los ángeles dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es todo esto? Es alabanza y gloria a Dios. En los cantos de la Navidad vemos ilustrado para nosotros perfectamente lo que nos esforzamos por hacer en nuestra iglesia y en estos mensajes cada vez que nos reunimos, y es adorar al Señor Dios y honrarlo con nuestro amor y adoración. Sabemos que lo hacemos de manera imperfecta, pero también sabemos que lo hacemos con el propósito de honrar y glorificar a Dios. Le amamos y le adoramos y estamos en buena tradición al entonar estos cantos, porque nos enseñan esa misma verdad. Finalmente, y estoy seguro que para muchos de ustedes, hay gozo y música en Navidad porque se aseguran las predicciones de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesús volverá a nosotros un día? ¿Recuerdan cuánto tiempo les dije que pasó desde la profecía de Miqueas de que Jesús vendría a Belén? 700 años. Y en todos esos años, con certeza, hubo algunos que leyeron esa profecía y la entendieron y pensaron que era necedad. Y dijeron, pues bien, si todavía no ha sucedido, probablemente nunca sucederá. Tal como algunos en estos días dicen que Jesús no va a volver porque todavía no ha venido. Ha habido generaciones que pensaban que Él volvería, pero todavía no ha vuelto. Si se toman las profecías del Antiguo Testamento respecto a la primera venida de Cristo y se sigue la pista, se encuentra que, sin una sola falla, cada profecía se cumplió al detalle más minucioso y a su tiempo. De manera interesante, cuando se estudia el Antiguo Testamento en los mismos versículos en donde se predice la primera venida de Cristo, hay profecías adicionales respecto a esta primera venida que garantizan que Él va a volver. Los profetas del Antiguo Testamento miraron al futuro de la misma manera en que nosotros miraríamos a la distancia al otro lado de una llanura y viéramos una cordillera. Los profetas vieron solo una cresta gigantesca. Esa era la venida de Cristo, y tomaron su pluma y escribieron según el Espíritu les guió respecto a la venida de Cristo. Escribieron cosas en cuanto a su venida a Belén, y junto a eso escribieron cosas en cuanto a que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y establece su reino en esta tierra. Ellos vieron solo la venida de Cristo, y no fue sino hasta que usted y yo, como creyentes del Nuevo Testamento, cruzamos esa llanura y nos acercamos a la cordillera, nos damos cuenta de que no se trata de una sola montaña. Son dos montañas separadas por otro valle. Y todas las profecías de la primera venida se han cumplido en esa primera montaña. Nosotros vivimos en ese paréntesis entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero estas son las buenas noticias, amigos y amigas. Con igual certeza como las profecías de la primera venida se cumplieron, literalmente, con precisión y a la perfección, sabemos que las profecías respecto a la segunda venida se cumplirán de la misma manera. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. ¿Acaso no deberían nuestros corazones tener algo de la misma expectativa de Simeón, a quien se le había dicho que no vería la muerte mientras no hubiera visto al Señor Jesús? Todos los días Simeón se levantaba pensando, me pregunto si este será el día. Me pregunto si hoy, al ir al templo, será el momento cuando veré al Cristo. Me temo que algunos de nosotros nos atascamos en la rutina de la complacencia y nos dejamos absorber por las actividades de la iglesia y perdemos de vista el hecho de que el mismo Jesús que vino la primera vez vuelve otra vez y su venida pudiera estar muy cerca. ¿Cómo sé que esto es verdad? Porque lo leo en la palabra de Dios y he visto la precisión con que los profetas hablaron y estoy convencido de que esa precisión se extiende igualmente a las profecías del futuro que todavía no se han cumplido. Mi buen amigo, Max Lucado, ha captado algo de esto en algo que escribió hace años. Y para terminar lo que he estado diciéndoles, quiero reunir esos momentos. Escuchen con atención. Todo sucedió en un momento de lo más significativo. En cuanto al paso de los momentos, aquel no parecía diferente a ningún otro. Si uno pudiera de alguna manera sacarlo de la línea del tiempo y examinarlo, se vería exactamente como los que han pasado mientras usted estaba leyendo estas palabras. Pasó y se fue. Fue precedido y le siguieron otros iguales. Fue uno de esos incontables momentos que han marcado el tiempo desde que la eternidad se volvió medible. Pero, en realidad, ese momento en particular no fue como ningún otro, porque en ese momento de tiempo ocurrió algo espectacular. Dios se hizo hombre. Mientras las criaturas de la tierra andaban sin percatarse, la divinidad llegó. El cielo se abrió y puso su ser más precioso en un vientre humano. El omnipotente, en un instante, se hizo rompible. El que había sido espíritu se volvió perforable. El que era más grande que el universo se hizo un embrión. Y el que sostiene al mundo con una palabra escogió volverse dependiente de la nutrición que le daría una joven. Dios como feto. La santidad durmiendo en un vientre. El creador de la vida siendo creado. Dios tiene cejas y codos, dos riñones y un brazo. Se estiró contra las paredes del vientre y flotó en los fluidos amnióticos de su madre. Dios se había acercado. Vino, no como relámpago fulgurante o como conquistador inabordable, sino como uno, como primer llanto, lo oyó una joven campesina y un carpintero soñoliento. Las manos que lo recibieron primero no tenían manicure, sino callos y estaban sucias. Nada de seda, ni marfil, ni bombos, ni platillos, ni alharaca. Si no hubiera sido por los pastores, no hubiera habido recepción. Y si no hubiera sido por un grupo que estudiaba las estrellas, no hubiera habido regalos. Los ángeles contemplaron mientras María le cambiaba el pañal a Dios. El universo observó con asombro cómo el Todopoderoso aprendía a caminar. Los niños jugaron en la calle con él. Y si acaso el dirigente de la sinagoga de Nazaret hubiera sabido quién estaba escuchando sus sermones. A lo mejor Jesús tuvo barros en la cara. Tal vez una muchacha de su barrio se enamoró de él, o viceversa. Puede ser que tuviera las rodillas huesudas. Una cosa es segura, él fue, a la vez que completamente divino, completamente humano. Y por 30 y tantos años sintió todo lo que usted y yo hemos sentido. Se sintió débil, se cansó, tuvo temor del fracaso, fue susceptible a atraer a las mujeres, se resfrió y su cuerpo tuvo el olor del sudor. Le lastimaron los sentimientos, sus pies se cansaron, le dolió la cabeza. Pensar de Jesús bajo esta luz es, pareciera, casi irreverente, ¿verdad? No es algo que nos guste hacer, es incómodo. Es mucho más fácil mantener a la humanidad fuera de la encarnación, limpiar la majada que rodeaba al pesebre, limpiar el sudor de sus ojos, pretender que nunca roncó, que nunca se sopló la nariz, ni se golpeó el pulgar con un martillo. Es más fácil tragarlo de esa manera. Hay algo en cuanto a mantener lo divino que lo mantiene distante, empacado y predecible. Pero no lo haga. Por todos los cielos, déjele ser todo lo humano que quiso ser. Permítale que pise el lodo y la mugre de nuestro mundo, porque solo si se lo permitimos puede él sacarnos. Escúchele, ama a tu prójimo. Fue dicho por un hombre cuyos prójimos trataban de matarlo. El reto de dejar la familia por causa del evangelio fue presentado por uno que se despidió de su madre en la puerta. Oren por los que los persiguen. Salió de labios que pronto suplicarían a Dios el perdón a sus asesinos. Yo estoy con ustedes siempre. Son las palabras de un Dios que en un instante hizo lo imposible para hacer lo posible para usted y para mí. Todo sucedió en un momento. En un momento. En un momento de lo más asombroso, el Verbo se hizo carne. Pero habrá otro momento. El mundo verá otra transformación instantánea. Como ven, al hacerse hombre, Dios hizo posible que el hombre vea a Dios. Cuando Jesús volvió a su hogar, dejó la puerta trasera abierta. Como resultado, nosotros seremos transformados y la Escritura dice que será así en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El primer momento de transformación pasó desapercibido al mundo, pero usted puede apostar lo que más quiera que el segundo momento no pasará desapercibido. La próxima vez que usted use la frase apenas un momento, recuerde que eso es lo que le llevará a cambiar el mundo. En un momento, en apenas un momento, nosotros estaremos con Él. Nosotros seremos como Él. Así como Él vino en un momento, hay un momento que viene y Él volverá. La Biblia dice que seremos como Él, que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esos son los momentos en que vale la pena meditar. Espero que usted haya experimentado ese momento con Cristo cuando le abrió su corazón para recibirle como su Salvador. Él vino por usted. Si usted está dispuesto a permitírselo, Él vendrá a vivir en su corazón. Apenas toma un momento pedírselo. Él está dispuesto a hacerlo. Mañana vamos a hacer la pregunta, ¿por qué se le llama Emmanuel? Esa es una pregunta maravillosa para esta temporada de Navidad porque nos habla del nombre favorito para mí, para el Señor Jesús, Emmanuel. Hablaremos de esto mañana aquí en Momento Decisivo. Que Dios le bendiga. Le veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué música en Navidad? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.